Contigo hice todo, pero tú nunca diste nada. Y aún así piensas que yo no te amaba. Si dudas de mi amor, dame una puñalada. En cada gota de sangre veo tu imagen grabada. Te juro que no me explico por qué sigo aquí. Mientras tú sufres por él, yo espero por ti. Y creo que el problema siempre estuvo ahí. Me volví adicto a una droga que no consumí. A veces no te reconozco, ya no quiero. Sé quién eres, te esperaré aunque sé que tú no me quieres. Si el amor con el tiempo se muere, detendré el tiempo y haré que nos espere. Yo te amo y te lloro, es una extraña mezcla. Si a ti te suma, no me importa si me resta, ya que a mí esa cuestión no me molesta. Ámame sin preguntas que yo no tengo las respuestas. Mientras más te miro sé que eres arte. Me toco tu piel y solo pienso en besarte. ¿Y cómo quieres que te olvide si al comenzar a olvidarte? Me olvido del olvido y empiezo a recordarte. Él solo te busca cuando te encuentra mal. Y en una acción no se llama amar. Nadie en este mundo merece tus lágrimas. Y quien la mezcla cuando tú nunca te hará llorar. Yo solo pienso en ti y no pienso en los demás. Cuántas veces ya me han dicho que te tengo que olvidar, pero yo no les hago caso para poder decir la verdad. Pues siempre te he amado y siempre te voy a amar. Yo sé que en el fondo esto sí me duele. Tampoco mi amor fue para que dures. Me dijeron que cuando se quiere se puede, pero no saben cuánto quise y al final no pude. Sé que es necesario que tenga que dolerme. Me duele soportar la idea de no verte. Me rompiste las cadenas y dejaste que me suelte. Llegaste a mi vida cuando pensaba en la muerte. Tú no eres mala, en el fondo eres buena, pero yo no entiendo por qué me envenenas. Iré sufriendo porque tú vales la pena, y el veneno lo liberaré con cortes en mis venas. Mi corazón te acepta, aunque no quieras nada. Aunque siendo sincero eso ya no me afecta. Quizás no eres la correcta, eres la equivocada. Pero ¿quién demonio dijo que la vida era perfecta? Te juro que nunca pensaré en dejarte, pues eres mi vida y sería como suicidarme. En este momento lo entendí en parte. La peor manera de morir es enamorarse. ¿Que estás confundida? Bueno, a veces también lo dudo. Pero pienso en ti, las dudas se hacen humo. Porque los dos somos uno. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro? Si se decide de nuevo, creo que es el fin. Y si me voy, entonces me voy feliz. Porque yo sé muy bien todo lo que di por ti. Igual nunca olvides que siempre me tendrás a mí.